Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto que nos permitan acompañarlo durante esta transmisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Ahora que por supuesto ya están recibiendo familia o amigos para celebrar la Nochebuena. Con todos los preparativos en puerta, deseamos que pasen una linda fiesta con una cena deliciosa. Mientras nosotros iniciamos con las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comentan. Después pasaremos a la entrevista acerca de las pastorelas con Ivo Caballeros. Y ahora que andamos con tantas carreras, pues nos estresamos un poco. Vamos a escuchar la entrevista con este tema, el estrés. Y para el final, como siempre, nuestro fabuloso relato de sabiduría con la historia, El Niño Enfermo. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El mercado de valores de China continúa su caída al llegar por debajo de los 2.000 puntos el primer lunes de diciembre, una pérdida del 67% desde su máximo en octubre de 2007. Un experto del mercado de valores chino que prefiere permanecer en el anonimato dijo que el mercado podría caer un 50% este año con la pobre economía y sugiere que los inversionistas recurran a bonos en el mercado bursátil bajista. El propósito verdadero del mercado de valores chino es obtener dinero de las manos de la gente y los inversionistas y crear nuevos capitalistas. Esto es muy injusto. Tenía muchas señales de un mercado alcista, pero eso no es suficiente para resolver el problema fundamental. Si un árbol de manzanas está podrido en su raíz, entonces no importa cómo lo riegues. Dejaron que el capitalista comprara por un yuan y el inversionista regular tiene que pagar decenas de yuanes. Los precios para la misma acción es diferente dentro y fuera de China, lo que indica un sistema corrupto. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. La candidata conservadora Park Geun-hye se convirtió en la primera mujer en ganar la presidencia en la historia de Corea del Sur. Es hija del fallecido exgobernante militar Park Chung-hee. Park, quien asumirá su mandato en febrero, prometió estimular la recuperación de la economía y condicionó a apoyar a Corea del Norte a cambio de que su gobierno renuncie a las armas nucleares. Después del tiroteo del viernes pasado en una primaria de Connecticut en el que fallecieron 26 personas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al nuevo Congreso que vote la prohibición de la venta de armas de asalto. El mandatario instruyó al vicepresidente Joe Biden conformar un equipo que incluya organizaciones y miembros del gabinete para impulsar reformas sobre el control de armas. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad de donantes por 1.500 millones de dólares para ayuda humanitaria en Siria. En Ginebra, Suiza, representantes del organismo lanzaron en Ginebra el Plan para Siria de Respuesta y Asistencia Humanitaria 2013 y el Plan Regional de Respuesta a Siria para el periodo de enero a junio. Irán aseguró que no detendrá el enriquecimiento de uranio como lo exigen Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno iraní reiteró que su programa nuclear tiene fines pacíficos y aclaró que sus centrifugadoras nucleares solo enriquecen uranio al 20%. Miles de personas marcharon en Portugal para exigir al presidente Aníbal Cavaco Silva vetar el presupuesto para el 2013. Los sindicatos y otros sectores reprobaron los recortes al gasto social enmarcados en el presupuesto, medida aplicada por el gobierno para reducir la deuda pública. Ciencia y tecnología. El fundador de Instagram, Kevin Systrom, descartó que exista la intención de vender las fotos de los usuarios sin darles crédito. Precisó que solo se instalará un nuevo esquema de publicidad. De esta manera, intentó terminar con la controversia generada por el anuncio de nuevas políticas de privacidad y términos de usos de Instagram que se aplicará a partir del 16 de enero de 2013. Especialistas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, desarrollaron un brazo robótico que se conecta al cerebro y responde a los deseos de movimiento del paciente. Este martes, los satélites de la NASA, Ebb y Flow, terminaron su misión en la Luna con una colisión controlada contra una montaña al norte de la superficie lunar. Los satélites gemelos formaban parte del proyecto Grail, con el que se obtuvieron imágenes a mayor resolución de la Luna y se realizaron mapas de gravedad más completos del satélite natural. Deportes. De acuerdo al ranking mensual de la FIFA, la selección mexicana de fútbol se ubicó en la 15ª posición en la tabla. La escuadra tricolor cierra el año por encima de equipos como Brasil, que ocupa el puesto 18. La lista es encabezada por España, quien terminó en el primer lugar por 5º año consecutivo. Le siguen Alemania, Argentina, Italia y Colombia. De acuerdo al diario español Mundo Deportivo, el entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, podría haber recaído de un cáncer que se le detectó en noviembre del año pasado. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Continuamos con la programación y ahora pasamos al siguiente tema con Ivo Caballeros y le damos la bienvenida a nuestra querida Maestra Sotres, que siempre nos aporta conocimiento. Y pues vamos a escuchar qué nos dice acerca de las pastorelas. Hola amigos, estamos con la Maestra María Luisa Sotres, que amablemente nos está regalando otra vez su tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de las pastorelas. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Maestra, el origen de las pastorelas, ¿cómo puede ser? Bueno, los orígenes de la pastorela tienen que ver con los llamados autos sacramentales. Estos vienen desde la Edad Media, son el teatro de los misterios. Se realizaban este tipo de autos sacramentales a veces dentro de las iglesias, pero luego salieron a los atrios y luego a las plazas públicas, y tenían por objeto ilustrar a las comunidades sobre los misterios de la religión católica. Esto tiene que ver, desde luego, con una serie de fenómenos coyunturales, como pueden ser las costumbres, las tradiciones propias de los pueblos, las historias propias de los pueblos. Y esto, desde luego, tiene un contexto bíblico fundamental. Tenemos nosotros en la Biblia que el ángel anuncia a los pastores y son los pastores los que van a rendirle honor al niño Dios. Entonces van a ser las pastorelas que nosotros tenemos ahora y que naturalmente se van a ir adaptando como obras de carácter popular a las costumbres y tradiciones de cada pueblo. En consecuencia, cuando las pastorelas surgen en Europa, nosotros tenemos una relación entre el invento del nacimiento por Francisco de Asís. Se empiezan a hacer en Italia los belenes y los pastorcitos de Belén, vestidos y ataviados a la manera de los campesinos, de los pastores italianos. Entonces, cuando esto pasa a España, va a haber una mezcla entre las usanzas de los trajes de los campesinos españoles y de los campesinos italianos, imitando a las figuritas que se hacen en Italia para los belenes. Y cuando las pastorelas llegan a México, traídas por los franciscanos y por los dominicos y por los agustinos incluso, entonces vamos nosotros a tener unas pastorelas de tipo mexicano en que muchas veces los pastores van a estar vestidos a la usanza de los indígenas campesinos mexicanos, con su calzón blanco, su zarape y demás. Entre los personajes de la pastorela, naturalmente van a estar los pastores como parte de esa privilegiada humanidad que mantiene su fe viva y que es llamada a honrar al niño Dios a la Santísima Virgen. Los campesinos se van a encontrar con el obstáculo que le presenta el diablo, y entonces aparecen en las pastorelas los personajes: el ángel que llama a los pastores que van a honrar al niño Dios, y cuyos cantos y conversaciones muchas veces tienen que ver más con lo que es su propio oficio, de que vamos a la majada y que le voy a llevar su chamarra, y etcétera. Y con el sentimiento que tienen hacia el demonio, que muchas veces este demonio, como le digo, está representando al señor feudal, al rico, al poderoso, al que los domina, al que los castiga, al que los mantiene en situación oprimida. Este demonio siempre se va a presentar como un obstáculo, pero siempre va a ser vencido por los mismos pastores. Curiosamente, son pocas las pastorelas donde el ángel Miguel viene y vence al demonio. Generalmente son los pastores los que vencen al diablo y lo burlan. Cuando las pastorelas vienen a México, en México tenemos un sincronismo muy singular entre la figura de Tezcatlipoca, el dios Tezcatlipoca, con el demonio. Entonces, el demonio mexicano es un demonio juguetón, burlón, no es tan malvado en sí. Siempre le sale el tiro por la culata y muchas veces tiene cosas así más o menos graciosas, juguetonas. Entonces, en las pastorelas mexicanas aparecen dos tipos de diablos: charro, que es el criollo hacendado, y el demonio vestido de colorado, que representa su bestialidad con los cuernos y la cola a la manera tradicional. Estamos con la maestra María Luisa Sotres. No se vayan, amigos. En un momento regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con la maestra María Luisa Sotres. Entonces, definitivamente el toque de cada pueblo es importante. Claro, el fondo siempre está sobre un fondo bíblico y medieval. Pero cada pueblo, cada lugar, cada época va a tener sus propias pastorelas. Incluso cada autor se va a manifestar dentro de la creación de la obra de manera diferente. En cuanto a la forma de las pastorelas, generalmente se presenta este teatro versificado, lo cual favorece la memorización de los actores y además le da cierta musicalidad y cierta cosa. Y va, como usted decía, va de la mano con los villancicos. Los villancicos, que son cantos a lo villano. Entiéndase lo villano no en el sentido peyorativo que actualmente le damos, como de gente ruin o sinvergüenza, malvada, sino como habitante de una villa. Eso es todo. Entonces, estos cantos a lo villano también van a tener características especiales. Son coplas o versos sencillos, originalmente. Y suelen empezar con un estribillo, terminar con el estribillo, que también se va intercalando entre las coplas. En este sentido, tenemos nosotros todos los villancicos navideños muy conocidos, como el Niño del Tambor, o como las campanas de Navidad, o como la Estrella de Belén. En fin, estas son cosas que ya pertenecen a la cultura universal porque han trascendido fronteras. Muchas de estas canciones vienen de Alemania, o vienen de Inglaterra, e incluso están relacionadas hasta con los cantos del jabalí que le cantaban a Eduardo I cuando se presentaba el jabalí en las comelitonas, los juglares. Y estos villancicos que empiezan a cultivarse dentro de la poesía popular cortesana, tanto de una parte como de otra, los vamos a encontrar hechos a lo profano, y los villancicos sacros también, que siempre se van a referir a temas religiosos. Pero sucede una cosa: aunque todavía en el siglo de oro nos encontramos muchos villancicos profanos, usted sabe que las costumbres se hacen leyes. Entonces, los villancicos profanos suelen ir cambiando de nombres, y tenemos como villancicos profanos la serranilla, como las de Marqués de Santillana, y también tenemos madrigales, baladas o voltas, pavanas, ese tipo de cosas. Todo eso pertenece al culto de formas populares dentro de los poetas cortesanos muchas veces, pero la palabra villancico termina aplicándose exclusivamente a las canciones religiosas del Niño Dios y de la Santísima Virgen en el portal de Belén. Maestra, los villancicos vienen desde la época medieval. ¿Cómo vienen evolucionando? Bueno, los villancicos vienen desde la época medieval, pero desde luego adquieren una mayor importancia y más conforme se va perfeccionando la lengua misma y la poesía. En consecuencia, los villancicos tienen un fondo medieval, pero van a ser afectados por el aluvión del Renacimiento, y junto con el Renacimiento, naturalmente, todo el devenir de la historia. Le mostraba yo a usted este pequeño libro de Gil Vicente, que es un autor portugués del siglo XV. Está a caballo entre el siglo XV y XVI, porque nace en 1463, se muere en 1560 más o menos. No recuerdo las fechas exactas, pero por ahí va. Entonces, este autor portugués escribe su obra y casi toda se pierde. Su hijo es el que edita una compilación de su obra. Tenemos nosotros en esta novela de Gil Vicente, que solamente son pastores los que se presentan en escena. A los pastores los llama el ángel, desde luego está el ángel. Y ellos se sienten muy sorprendidos de que, habiendo nacido el Mesías, el Redentor, el Cristo, el Esperado, sean a ellos, a los pastores, a quienes llama el ángel. Maestra, muchas gracias por todo esto que es enriquecedor, definitivamente. Pues muchas gracias a ustedes y feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Amigos, estuvimos con la maestra María Luisa Sotres. Hasta luego. Agradecemos mucho a la maestra María Elena Sotres el que aceptó nuestra invitación para estar en el programa. Y bueno, en México las pastorelas son una arraigada tradición. Hay varios sitios donde se presentan estas hermosas pastorelas y es una representación, como bien dice la maestra, de la batalla épica entre el bien y el mal durante la Navidad. Esta es una de las tradiciones más practicadas durante esta época, no solo aquí en México, sino en varias partes del mundo. Esta representación teatral es sobre las peripecias por las que pasaron José y María para encontrar un lugar seguro donde naciera el Niño Dios. Y los elementos que juegan son los ángeles, cuya misión es proteger a los protagonistas del diablo. Las pastorelas a la fecha han cambiado la forma de contar esta historia, pero sin perder su esencia. Aunque no es raro presenciar propuestas en las que Lucifer es cambiado en su imagen, mas no en sus intenciones. Y también han surgido pastorelas más pícaras, dejando a un lado el lenguaje pulcro, dando paso a otras con sentido irónico o cómico, que son un producto de la creatividad popular. Entonces las pastorelas pueden interpretarse como reflexiones de la vida actual, y que, como ya comentamos, el mal puede estar vestido de diferentes formas. Por lo tanto, hay que estar alertas y conscientes en lo que se nos presente para actuar de manera recta. Ahora nos vamos a la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión.

Bueno, pues gracias por continuar con nosotros y pasamos a la entrevista que Roberto Serrano preparó acerca del estrés, que en esta época se da más por las subidas y bajadas y queremos que todo salga bien. Pero recuerde que esta época es para disfrutar, no para estresarse. Vamos contigo, Roberto. Muchas gracias, Mari. Y bueno, el día de hoy nuevamente nos encontramos con Magaly Mir, quien es terapeuta floral durante más de 20 años. Muchas gracias, Magaly, por aceptar nuestra entrevista nuevamente. Roberto, muchas gracias a ti una vez más. Qué encuentro tan hermoso poder volver a compartir con ustedes en Sonido de la Esperanza la efectividad tan grande que tienen las flores para poder ayudar a todas las personas que requieren de la ayuda, ¿no? Muchas gracias, Magaly. Bueno, continuamente nos encontramos reportajes, artículos y la gente hoy día habla sobre el estrés. Platícanos, ¿qué es el estrés, Magaly? Pues mira, el estrés es una palabra que está muy de moda actualmente, pero que siempre la hemos tenido en nuestras vidas y significa que cada vez que nosotros obtenemos un cambio, se genera un estrés. Lo que pasa es que hay movimientos que tenemos que son mayores a lo cotidiano. Todo el tiempo vamos de la casa al coche, eso es un cambio, eso genera un estrés. Vamos del coche al trabajo, ese es un cambio y se generan estrés. Aunque vamos todos los días a trabajar y vamos a tener una cotidianidad, digamos que esa parte la tenemos dominada y la tenemos controlada con respecto a ese nivel de estrés que generan los cambios. Pero hay situaciones en las cuales se sale de control y se sale de nuestras rutinas y cuando de repente podemos tener situaciones que están fuera de control, esto es lo que empieza a generar un tremendo, a lo que le llamamos estrés. Entonces prácticamente es un desorden a ese cambio, por así decirlo. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a cargar con cierta cantidad de cambios. Cuando esos cambios se salen de la rutina, como por ejemplo, vamos a decir que tienes la pérdida de un ser querido. O de un coche. O sea, cuando estás en la calle, te roban, te asaltan, eso genera un estrés. Cuando nosotros tenemos una pérdida emocional, genera un estrés. Cuando tenemos la pérdida del trabajo, genera un estrés. Cuando cuando se nos juntan varias cosas al mismo tiempo, lo traducimos a agobio, pero finalmente es un tipo de estrés. Y lo que nosotros obtenemos a través de las flores es efectivamente el poder pasar, de una vez más, del inconsciente al consciente, el poder tener la fuerza interior para poder aplicar esos cambios de manera adecuada. Hay flores como el eneldo que nos permiten poder ser más objetivos con el paso de los acontecimientos, por ejemplo. Y va generando una calma interior que, aunque lo de afuera esté con mucho movimiento, si yo internamente estoy equilibrada, voy a poder atravesar ese momento con mayor facilidad. Lo mismo sucede con el lavander, que es una flor maravillosa que te va a dar la calma necesaria para cuando hay cosas emocionales fuertes. Tenemos la manzanilla, que también es una flor que la tenemos en varios sistemas diferentes. La manzanilla es una flor que nos va a dar la posibilidad de mantener la calma y de quitar un poco esta sensación de terquedad cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Es una flor que nos va a ayudar a que el capricho con el que nos manejamos sea muchísimo más suave y que estemos más atentos en el momento que surge esa condición para poderla liberar. Muy bien, Magali. Bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos hablando sobre el estrés, este desorden, por así decirlo, que ante algún cambio que nosotros tenemos, pues sobreviene. O cuando se nos juntan muchas cosas. Cuando tenemos en nuestro poder, por ejemplo, de repente un doctor que tiene la vida de un paciente en sus manos, por ejemplo, no puede decir estoy cansado, ahorita vengo. Y entonces eso empieza a generar una tensión muy fuerte. A ese doctor hay que darle flores que le permitan mantener la calma interior y que permita tener la objetividad de lo que tiene que hacer y al mismo tiempo poder aprender a delegar en su entorno lo que puede hacer otra persona por él y así poder tomar un descanso y poder tomar, digamos, que le pueda dar la fuerza que se necesita para sostener esa tensión que necesita para poder atender al paciente, por ejemplo. Muy bien, Magali, pues muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues estamos de regreso, estamos hablando sobre el estrés. Magali, ¿cómo me doy cuenta de que soy una persona estresada? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, los síntomas se presentan de muy diferentes formas en cada persona. Hay personas que le llamo yo del tipo diente de león, que nunca hacen la conexión entre su mente y su cuerpo. Son personas que van a trabajar intensamente generando un muro de frustración y de tensión tan grande, pero que solamente se van a dar cuenta cuando ya no pueden con el dolor de los hombros, por ejemplo. Entonces, cuando una persona tiene contracturas en su cuerpo, es una persona que se estresa demasiado, pero no se entera. Hay otro tipo de personas que se dan cuenta que están estresados porque empiezan a sentirse con más impaciencia de lo normal o con una mayor irritabilidad. ¿O ansiedad? Y la ansiedad también puede estar muy generada por el estrés, por supuesto. En el caso de la ansiedad, generalmente es cuando es como si muchas cosas al mismo tiempo las tienes que hacer, pero tu mente solamente puede hacer una a la vez. Ahí es donde podemos utilizar el elm o el olmo, que es una flor que nos va a ayudar a delegar y que es una flor que nos va a ayudar a poder encontrar el ritmo de uno por uno. No es cuando tenemos un estrés por las cantidades de cosas que tenemos que hacer, en lugar de poner la mente en cada una de esas cosas, nosotros solamente podemos hacer una cosa a la vez. Sin embargo, yo estoy haciendo esta tarea, pero en mi mente estoy cargando las otras 5 que tengo. La flor te va a permitir el ritmo de uno por uno y te da la oportunidad de poderte concentrar en él, dándole la prioridad de las 5 cosas que tienes que hacer. Nada más puedes hacer una. Entonces vas a encontrar la sabiduría interior para saber cuál es tu prioridad. Vas a poner todo tu empeño en ese momento. Vas a dejar de lado las otras 4 cosas que te hacen falta para darle el ritmo de uno por uno. Esto permite que internamente tú lo vivas con calma, sepas objetivamente que no puedes hacer otra cosa más que una por una. Este es el beneficio que te darían algunas de las flores. Y platícanos, ¿cómo actúa esa flor, Magali, en cada uno de nosotros? Normalmente nosotros los seres humanos difícilmente nos damos cuenta de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Generalmente vivimos bajo condiciones automáticas. La flor lo que hace es darnos la oportunidad de pasar del inconsciente al consciente, es darnos cuenta en el momento que está sucediendo, y esto es lo que permite que hagamos un cambio inmediato. La flor tiene el potencial de sacar tu parte positiva. Todo lo que nosotros vivimos tiene una parte sana y una parte insana. Entonces, si nosotros vivimos bajo la parte insana de la situación, entonces estamos en desequilibrio. Si nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos estamos haciendo, cómo generar esta ansiedad, esta impaciencia, esta intolerancia, que te lleva a no darte cuenta qué es lo que te está pasando. Cuando tú puedes detenerte un momentito y puedes pensar, ¿por qué estoy estresada? ¿Por qué estoy tan intolerante? ¿Por qué estoy tan impaciente? Ese es el momento de reflexión. Las flores te llevan a esa reflexión de una manera natural y te permite que tú te des cuenta si tu impaciencia viene a través de querer hacer las cosas tú solo, de no poderlas compartir, de creer que eres el único que lo puede hacer, o pensar en que uno solo tiene que cargar la responsabilidad de un proyecto, de algo, una cosa así. Pues eso es lo que no te permite tener la libertad y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú acudes a la consulta, pues tenemos que detectar cuál es el comportamiento, cuál es la conducta, cuál es la forma en la que tú manejas tu vida cotidiana, tus negocios, tu trabajo, tus relaciones personales. Y de ahí vamos a ver qué es y en dónde se genera tu estrés. Muy bien, Magali, pues te agradecemos muchísimo, y sobre todo, si nosotros tenemos algún síntoma como el que nos acabas de comentar de los hombros, irritabilidad, ansiedad, es muy muy importante que nos acerquemos con algún especialista. Sobre todo, bueno, pues nosotros recomendamos las flores, ya sea de California, de Bach, que a la gente le va a ayudar muchísimo. Pueden ustedes acercarse con nosotros y con muchísimo gusto les podemos dar la información. Pues mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Magali. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por permitir compartir esta belleza que son las flores. Gracias, Magali. Muchas gracias, Roberto, por la nota. El estrés proviene de cualquier situación o pensamiento, algo que nos haga sentir frustrados, furiosos o ansiosos. Es un sentimiento de miedo y preocupación. El estrés es normal en bajas dosis, pues nos ayuda a hacer cosas, además de que no a todos afecta de la misma manera. Los síntomas del estrés pueden ser dolor abdominal, de cabeza o muscular, entre otros. Por otro lado, ¿qué es lo aconsejable para enfrentar el estrés? Pues algunas sugerencias son no preocuparse de lo que no se puede controlar, hacer algo de lo que sí se puede controlar, prepararse para las cosas que pueden provocar el estrés, esforzarse por resolver los problemas que se tengan con los demás. Pedir ayuda es muy bueno, fijarse metas realistas ante cualquier circunstancia. Los cambios generalmente son positivos, no los vea como amenaza. Hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente, además de meditar. Cada vez más personas están reconociendo este beneficio, ya que mejora la presión arterial y la circulación, manejar el dolor y mejorar el sistema inmunológico.

pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Bueno, ya estamos aquí para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la sonrisa, eso que parece tan simple, pero que nutre mucho el corazón a los demás. Y se titula El niño enfermo. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El niño enfermo se sentó cerca de la ventana y miró hacia el mundo veraniego. Estaba triste su corazón porque el dolor lo atormentaba y la debilidad lo mantenía quieto. Pero a pesar de ello sonreía para complacer a su madre. No sirvo para nada en el mundo, se decía el niño a sí mismo. Valgo menos que la rama rota que yace allá en el suelo, ya que por lo menos eso no le crea problemas a nadie, y más tarde hará una fogata para calentar a alguna pobre alma. Pero yo todavía tengo que sonreír para que mi madre no se ponga triste. En ese momento, la anciana rata de campo que vivía por el camino salió de su casa con un pequeño bulto café de terciopelo en su hocico. Era uno de sus 8 pequeños. Y se lo estaba llevando a otro lugar, ya que el topo, que era su casero, los había arrojado a la calle. Ella había llevado 5 de los pequeños a su nueva casa, pero ahora estaba cansada. Y lamentablemente, su mandíbula le dolía de cargar a las pesadas pequeñas criaturas. No puedo cargarlos todos. El resto morirá, puesto que no pueden ser ayudados. Precisamente, entonces ella miró hacia arriba y vio al niño sonriendo en la ventana. ¡Mira!, se dijo a sí misma. Ese niño ha estado observándome. Él sonríe con placer ante la belleza de mis pequeños, pero todavía no ha visto al más bonito. No puedo darme por vencida ahora. Debo tratar otra vez y hacerle ver que hay 8, los más hermosos de la familia. Así que ella intentó de nuevo y trajo a los 8 a salvo a su nueva casa. Más tarde, por ahí pasó un caballo por el camino, jalando una pesada carga. Era viejo y le dolían sus huesos y el arnés le lastimaba el cuello. ¿Por qué no me doy por vencido?, se dijo. ¿Y me niego a continuar? Mi amo solo podría pegarme, y de todos modos, él lo hace. Si yo me muriera, no sentiría los golpes. ¿Por qué debería esforzarme más con esta carga? En ese momento, se le ocurrió levantar la mirada y vio al niño sonriendo en la ventana. Ah, ese niño me está sonriendo a mí. Él se da cuenta que hace tiempo yo era un fino animal. Él conoce un pura sangre cuando lo ve. Si él me hubiera visto cuando era yo joven... Pero yo todavía puedo mostrarle algo a él. Alzó su cuello con orgullo y apuró el paso valientemente, sacudiendo su crin, y la carga se hizo más ligera tras él. Poco después, pasó un hombre caminando lentamente, con la cabeza agachada y con una mirada de tristeza. Él había perdido el tesoro de su corazón. Y todo el mundo parecía negro a su alrededor. ¿Para qué quiero seguir viviendo? se decía en sus adentros. No tengo nada por lo cual vivir en este mundo de miseria. Déjame tirarme al suelo y morir. En la muerte me puedo olvidar al menos de mi dolor y el dolor de lo demás. Al decir esto, él levantó su vista de casualidad y vio al niño sonriendo en la ventana. Bueno, por lo menos hay un corazón feliz, y él sonríe como si se alegrara de verme pasar. Él es un niño enfermo también, está pálido y delgado. No debo ensombrecer su alegre día, y en verdad el sol está brillante y tibio, aunque mi estado de ánimo sea frío. Él sonrió y saludó al niño, y el niño asintió con la cabeza y lo saludó con la mano. Y el hombre prosiguió, llevándose la sonrisa calentando su corazón, y cargó nuevamente el peso de la vida. Se hizo de noche. El niño estaba cansado. Su cabeza se inclinó sobre su pecho y sus ojos se cerraron. Entonces vino su madre y lo levantó de su silla y lo recostó en su pequeña cama. Dios lo bendiga. Ha tenido un día feliz. Está sonriendo hasta en su sueño. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Una sonrisa puede significar muchas cosas, entre ellas felicidad, gratitud, solidaridad, amabilidad, ternura, simpatía, optimismo, alegría, amor, aprobación, bienestar, buen humor, placer, aceptación, actitud positiva y buena voluntad, entre otras cualidades. Una sonrisa es la llave maestra para abrir cualquier puerta y es la mejor herramienta para derribar barreras insalvables, además de ser un medio de comunicación que traspasa cualquier frontera. Es, en sí, un lenguaje universal que donde quiera que andes es bien recibida. Tomemos conciencia de ello y recordar de sonreír con mayor frecuencia y facilidad. Con ello estamos reflejando una buena actitud hacia los demás y a veces se puede tener un impacto mayor, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los dejo con esta reflexión. Vaya, pues se nos ha terminado el tiempo. Mil gracias por su compañía y lo invitamos a que continúe escuchando una excelente programación aquí. Visítenos en nuestra página www.sonidodelaesperanza.org y háganos saber sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com o síganos en Facebook y Twitter. Escriba ahí sus comentarios. Bueno, pues todo el equipo desea que pase una hermosa celebración con todos sus seres queridos. Soy Mari García y nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org